Tu madre ya no podrá acompañarte. El hombre se la llevó. Ahora debes ser valiente y aprender a caminar solo. Vamos.